Pues tú quieres ser un héroe, niño. Yupi-yu. Muchos otros mentecatos he tenido como tú. Todos fueron buenos para nada. Y ¡ay! Para eso no hay pomada. Basta ya de excusas, pues no tengo dudas. Si me lo pidió el hijo de Zeus, responderé dos palabras. ¡Está bien! ¿Entonces aceptas? ¡Tú ganas! ¡No te arrepentirás, Phil! ¡Oh, Dios! ¿Cuándo empezamos? ¿Empezamos ya? ¡Cuando quieras! Creí que jamás tendría a un campeón que haga sonar campanas y no el Kong. Que gane batallas, trofeos y medallas con algo de agallas. ¡Más no! ¡Un novato! Estoy jubilado, amigo, y sin ambición. El césped cortar me gusta de sol a sol. Me hace falta un maestro muy listo y dispuesto, un buen comerciante y ¡wow! ¡Ahí va mi úlcera! Mi última esperanza resultas tú, aunque no has caído del cielo azul. Bastantes fracasos han sido mi cruz. Ya no tengo opción, solo queda tú. Regla número 5, cuando rescates a una damisela, hazlo con delicadeza. Regla 95, concéntrate. Regla 96, apunta. Frente a fuerza superior, los envidiosos correrán. Las leyendas que tú lees, no tienen nada de verdad. Ser héroe sin arte es cosa de vocación. Lo mismo que al pintar, se usa el corazón. No basta ser fuerte, ni es cosa de suerte. Hay que superarse y crecer. ¡Así se hace! Llegó mi última oportunidad. Antes que algún malvado me deje atrás, contigo mis sueños se harán realidad.